Estamos pasando genial. Bicho. Ahí vamos. ¿Vamos? No, no. ¿Estamos? Listo. Ahí va. Una tarde especial en el Cosquín Rock. Les debo confesar algo. Estamos haciendo dos imágenes por banda. Fuimos a hacer las dos imágenes del Cabra, después teníamos de la banda, mejor dicho, de las manos, y después teníamos otras más, y no pude despegarme del escenario, loco. Me quedé ahí. Impresionante lo que dieron. Gracias, loco, muy amable. Sí, la pasamos bárbaro, nosotros también. La verdad que se sintió mucho, me encantó. Cuando te venías, que te tiraste, la verdad que digo, chao, cagamos, ¿qué pasó? Fue una especie de flip-flap, pero de la tercera edad. Sí, bueno, la verdad que fue un show maravilloso y bueno, tenerlos acá en el Cosquín, en el escenario principal, a mí me gratifica. No, a nosotros también, más bien, esto es una alegría enorme para nosotros. Y bueno, algo que nos va a servir también para laburar durante todo el año. Uh-huh. Este Cosquín es lo más para eso, ¿no? Aparte, me gustó mucho porque modificaron una parte de la letra en donde hablaban de... bueno, que, lo que vino también es igual. Sí, y ese tema ya fue modificado 3 veces. Es anterior a todo. Bueno, vamos a seguir modificando. Espero que no, ojalá no. Y la verdad que ahora te diría ojalá que sí. Ojalá, bueno, ahora sí. Pero digo, espero que no, que se termine todo eso y poder avanzar, que queden, ¿no? Ya obsoletos los temas a las manos algún día. Bueno, pero bueno, ustedes jamás lo estarán porque la verdad que hacen un espectáculo y bueno, unos discos maravillosos que son para escuchar por sobre todas las cosas. Eso hay que entenderlo y bien. Bueno, gracias, che, muy amable. Te cuento, bueno, sé que estás apurado, ya tenés que ir, así que te quiero agradecer antes que nada por atendernos y quiero que me cuentes qué es lo que se viene para las manos a partir de ahora. Mirá, como algo muy bueno también, que más allá de arrancar el año con este festival, ahora en abril nos vamos al Vive Latino, de México por primera vez. Vamos a pisar México. Muy bien eso. Sí, también antes a eso, que es ahora, vamos a ir a un festival grande también en Chile. Antes, al regreso de México, vamos a pasar por Lima, que tampoco habíamos ido. Sí, ahí estamos con la onda festivalera, una grosa. Movida, pero importantísima. Bueno, sí, y aparte eso es muy bueno porque van... Teníamos hace mucho, muchas ganas de hacer. Ajá. Y mucha gente de allá está esperando para escucharlos también, ¿eh? Ojalá, sí. Cabra, vos sabés que siempre estamos atentos a lo que están haciendo, así que bueno, estaremos atentos a lo que están haciendo también, lo que van a hacer este año desde FM La Tribu, así que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido hoy y es un lujo verte en el escenario, la verdad, lo disfruto de corazón. Gracias, che, muy amable por el apoyo siempre ahí. Dale, ahí junto a la música. Te pido un saludo para la gente de acá Rock, ¿puede ser? Un saludo grande a la gente de acá Rock. Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filipe. Gracias, Cabra, querido. Gracias. Vos sabés que fuimos a cubrir, te lo juro. Quedaron pegados. Tenemos que hacer dos notas, dos, porque había una conferencia de prensa. Y lo llamo un loco grande. Hacemos una putita. Dale, loca. Otro que me dijo. ¿Hay una banda que quiera ver así? Mirá, hoy principalmente Alma Fuerza.